Y te haces el de la finita, no puro chat y nada de cita. La chica más boluda que te sigue en la voz, te lo dicen tus amigos y va de corazón. No dejes en banda, no seas boludo, a vos te llaman el pollerudo. La chiquita te sobra, déjate de joder, para eso hay mucho tiempo y nadie va a perder. Y mientras vos estás en internet, acá estamos nosotros de vino y de fernet. Está con el teclado inventando los chabullos. Aquí, acá está la maquiola, no te andan con vuelta, no le gusta el chamullo y no.